siempre digno, siempre digno. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, por mi vida. Te ofreciste en sacrificio, sacrificio. Y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no. Él perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias, cómo no. Te rescata de lo oscuro y te muestra su grandeza. Mi buen padre.